es la fuente de la felicidad. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Ha llegado está celebrando Nochebuena, preparándose a jugar, porque el niño va a nacer, porque el mundo va a saber que el amor y la alegría. Pastorcillos quieren ver a su rey, les traen regalos en su humilde zurrón, ropopompom, ropopompom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios, ropopompom, ropopompom. Quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor, ropopompom, ropopompom. En tu honor junto al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor ropo pom pom, ropo pom pom, ropo pom pom. En una noche estrellada, en el pueblo de Belén, hay una virgen lozana y en brazos el niño de bien. Van hacia él los pastores a recibir su bondad. La estrella los acompaña y los reyes llegan detrás. La humanidad está esperando este mensaje de amor. Que tanta falta nos hace, abramos el corazón. Los animales expresan la alegría al compartir. Los becerritos se acercan y el niño hacen reír. Hay una luz en sus ojos que muestra con tal claridad la soledad de este mundo y la gente con ganas de amar. La humanidad está esperando este mensaje de amor. Que tanta falta nos hace, abramos el corazón. La humanidad está esperando. Abramos el corazón. Gloria canta. De Bye. burrica, ahí viene la burriquita, ahí viene doméstica. No le teman a la burra, que no es na burra manía. No le teman a la burra, que no es na burra manía. Ay sí, ay no, mariquita me regaló. Ay sí, ay no, mariquita me regaló. Un canario que cantaba los versos del niño Dios. Un canario que cantaba los versos del niño Dios. No le echen hierba a la burra, que no va a poder bailar. No le echen hierba a la burra, que no va a poder bailar. Échenle unas mariquitas y aguaítenla nomás. Échenle unas mariquitas y aguaítenla nomás. Ay sí, ay no, tu mariquita me regaló. Ay sí, ay no, tu mariquita me regaló. Un canario que cantaba los versos del niño Dios. Un canario que cantaba los versos del niño Dios. Está la burrita nueva que viene del Campajal. Está la burrita nueva que viene del Campajal. Y no había venido antes por no tener un bozal. Y no había venido antes por no tener un bozal. Ay sí, ay no, tu mariquita me regaló. Ay sí, ay no, tu mariquita me regaló. Un canario que cantaba los versos del niño Dios. Un canario que cantaba los versos del niño Dios. Ay sí, ay no, tu mariquita me regaló. Ay sí, ay no, tu mariquita me regaló. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Una estrellita pasó caminando pa' Belén. Era tan linda y tan joven que el niño la quiso ver. El buey le dijo que no, el gallo dijo no sé, pero el burrito de Pascua quiso seguirla con él. Así partieron los dos, el niño en regio corcel, hasta llegar a una tierra, copia feliz del Edén. Así partieron los dos, el niño en regio corcel, hasta llegar a una tierra, copia feliz del Edén. Estrella no pudo ver, y al preguntarle a otro niño logró saber el porqué. La estrella cuando pasó por esta tierra de Edén, entre el mar y las montañas del cielo quiso caer. Pues al fin pudo encontrar en Chile gente de bien, y se quedó en su bandera para aprender. Otro año y el nuevo empieza ya. Llegó Navidad sin discriminar al joven y al viejo, los bendice por igual. Feliz Navidad, feliz año. Que sea muy bueno, Navidad y es noche de amor, ricos y pobres en un solo corazón. Feliz Navidad a blancos y a negros, amarillos e indios. Que vivan en paz. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que sea muy bueno, sin miedo y en paz. Llegó Navidad, ¿y qué hicimos? Ya llegó Navidad sin discriminar al joven y al viejo, los bendice por igual. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiende en el romero. Los pajarillos le cantan y el agua se va riendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. señora doña María, cogollito de cedrón, consiga con su niñito que nos dé la salvación. Zapallo le traigo, papas araucanas, harina tostada pa' la pobre Ana. Recados le manda mi taita y mi mamá, la doña Josefa y la tía Juana. Zapallos le traigo, papas araucanas, harina tostada pa' la pobre Ana. Recados le manda mi taita y mi mamá, la doña Josefa y la tía Juana. Recados le manda mi taita y mi mamá, la doña Josefa y la tía Juana. Y María traerán un burrito orejón cargado de turrón. San José y María vendrán en un burro orejón, por aquí pasarán. No llores más, mi guaguita, que estoy amasando el pan. Mazapán de miel y la humita fiel, calientita está en la sartén. Vendrán en un burrito, caminito de Belén. Amados los dos, amados, amados del niño Dios. Por aquí vendrán y te besarán al llegar la Navidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Más mi guaguita, que estoy amasando el pan. Mazapán de miel y la humita fiel, calientita está en la sartén. Vendrán en un burrito, caminito de Belén. Amados los dos, amados, amados del niño Dios. Por aquí vendrán y te besarán al llegar a la Navidad. Por aquí vendrán y te besarán al llegar. amor, como árbol que busca el nido refugio de Dios. Una esperanza te puedo dar, porque hoy es Navidad. Una esperanza. Yo me pregunto, niño olvidado, yo me pregunto, ¿quién te olvidó? Niño que duermes en los portales, niño que rompes mi corazón, niño que quieres acompañarnos, niño que buscas la redención. Danos tu aliento, danos tu mano en esta noche de paz y amor. Respuesta que busco, que calma mi sed de amar. Una esperanza me puedes dar, porque hoy es Navidad. Una esperanza. Yo me pregunto, niño olvidado, me pregunto quién te olvidó. Niño que duermes en los portales, niño que rompes mi corazón. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Noche de paz. mal.